Buenas, amigos, ¿cómo están? Audiencia de la segunda del noveno. Mi nombre es Ángel Gómez. Hoy es 24 de septiembre de 2018. Llevamos algunas semanas fuera del aire, pero lo importante es que ya estamos aquí. Estamos de vuelta. Es la última semana de la temporada regular. Ya pues estamos preparándonos para los playoffs, que van a estar muy emocionantes como siempre. Y desde Caracas, Venezuela también le doy la bienvenida a quien me va a acompañar como siempre, que es mi amigo y compañero. León Esquenazi, Ángel, gracias de nuevo por llamarme para invitarme a conversar sobre lo ocurrido últimamente. Teníamos tiempo que no hablamos por habernos estado fuera del país en unas semanas y por compromisos adquiridos no pude contactarme contigo para conversar más y hacer esta grabación. Pero ya estamos aquí de vuelta. Esta es la última semana de la temporada regular. Ya tenemos algunos equipos definidos, clasificados, y tenemos algunos equipos en la pelea, pero bastante menos difícil de lo que los dejamos. La situación no quedó tan enmarañada y tan complicada porque varios equipos de los que contábamos que iban a estar en la pelea perdieron el norte, se desinflaron y prácticamente ya están o eliminados o están en la cuerda floja. Así es. Bueno, pues ya tenemos, por lo menos en el caso de la Liga Americana, está bastante claro el panorama. Hay ya 4 equipos clasificados para playoff. Hay 2 equipos que ya garantizaron su banderín divisional. El caso de Boston, bueno, 105 victorias. Es interesante, este equipo de Boston no ganaba 100 juegos, León, desde la época de Ted Williams. ¿Qué te parece? Sí, un récord de verdad. Ya se especulaba de ese número desde mitad de temporada, de que iban para conseguir más de 100 victorias. Y quizás lleguen hasta las 110 victorias. Así es. Pocos los equipos que lo han logrado. O sea, aunque la lista no es única, hay varios equipos que han tenido récords similares. Y en muchos casos, equipos que terminan con ese récord terminan en la Serie Mundial. Esa es la característica. Sí, señor. Boston debe salir como el gran favorito por este récord demostrado, esta contundencia por una rotación que está funcionando a las mil maravillas. Pues no solo Chris Sale está y Porcello han mantenido, sino que el mismo David Price está lanzando de manera estupenda. Y creo que esa rotación de esos tres abridores va a ser la base para presentar un equipo que sea difícil de batir en esta serie de playoff y quizás en la serie de definir el campeón de la Liga Americana. Sí, señor. Bueno, el único equipo que falta, pues, por sellar su ticket en la Liga Americana es el equipo de Oakland, que tiene un número mágico en este momento de 1 con respecto al Wild Card. Es decir, si gana su juego de hoy o pierde Tampa Bay, porque ya Seattle está eliminado, el único que le pudiera hacer algo de sombra es Tampa Bay. Pero Tampa Bay, que ha tenido una temporada también muy buena para lo que se esperaba de Tampa Bay, bueno, pues ya con una derrota más o con una victoria más del equipo de Oakland, pues ya queda eliminado. Sí, creo que en el caso de Oakland lo que más queda pendiente y que más importa es quién va a ser el wild card, si es Oakland o si es Houston, porque esa es la lucha que está pendiente todavía. Es cierto. En este caso, en el caso de la división del oeste, el número mágico para el equipo de Houston es de 3. Claro. Él es de 3. Entonces, todavía pudiera pasar lo que tú dices. Todavía Oakland pudiera ganar la división. Aunque yo creo que eso no va a ser así. Yo creo que al final... Yo estoy de acuerdo contigo, pero hemos visto cómo equipos se han caído en otros años, inclusive en este año. Hemos visto cómo los Diamondbacks y los Phillies de Filadelfia creo que cuando hablamos la última vez estábamos empezando, creo que era la primera semana de septiembre, estábamos alrededor de del 9, 10 de septiembre, y estaban tanto los Diamondbacks, tenían una diferencia de 3 y de 5 juegos sobre Colorado y los Dodgers, y en ese momento, y los Phillies también estaban adelante de los Bravos de Atlanta, y sin embargo estamos reuniéndonos ahorita apenas unas 3 semanas después, o un poquito menos de 3 semanas, y ya no existen prácticamente. Phillies y Diamondbacks ya están pensando en el año que viene porque se les acabó la gasolina. No, ya están matemáticamente eliminados. Ya el equipo de Atlanta es campeón. Sí. En el centro continúa esa férrea pelea. Pues entonces el número mágico de Cubs con respecto a Milwaukee es de 5. Con respecto a San Luis es de 6. Y en el oeste, pues los que quedan todavía vivos son los Rockies. Y tienen un número mágico Dodgers de 6. Con lo que Dodgers, para ganar esa división, prácticamente va a tener que batallar durante toda esta semana. Porque lo que queda es una semana, y bueno, con un número mágico de 6, pues todavía hasta el final no se va a saber qué va a pasar en esa división del oeste. Ahora, el wild card de la Liga Nacional, pues entonces está así. Milwaukee tiene la ventaja, tiene 2 juegos sobre San Luis. San Luis a su vez tiene 1.5 sobre Colorado. Y entonces, bueno, lo que pareciera entonces que para Colorado es más fácil. Hay que ver los juegos que quedan pendientes, ya vamos a hablar de eso. Pero entonces para Colorado pareciera que es más fácil, León, pelear con San Luis el segundo wild card que pelear con Dodgers el primer lugar, ¿no te parece? En este momento sí, pero yo creo que la lucha siempre para un equipo no es ser wild card, porque wild card es solamente el ticket para un partido, mientras que la división es lo que importa. Los Rockies deben estar enfocados no en el wild card solamente, no en estar por encima de San Luis o de Milwaukee, sino es estar adelante en la división. Sí. Bueno, corrijo lo que dije. Corrijo una cosita. En este momento es lo mismo para Rockies la división o el wild card en términos matemáticos. Está a 1.5 de Dodgers y está a 1.5 de San Luis. Es lo mismo. Ajá. En este momento. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo estamos en este momento, cómo se ve el bracket de la postemporada. Sí, porque los Dodgers tienen la serie con los Diamondbacks. Sí, ya. En este momento, entonces. Dame un segundito, ya vamos a llegar ahí. Vamos a empezar por la Liga Americana. Entonces tenemos, como está la cosa en este momento, que yo creo que es como va a quedar. Oakland va a visitar a Nueva York. Oakland visitando a Nueva York en el juego de comodines. ¿Correcto? Oakland visitando a Nueva York. El ganador de este mini playoff, que sería un juego de comodín, visita a Boston, que es el sembrado número 1. Okay. Y de ahí sale un finalista. En la otra serie, que es la que yo creo que va a ser mejor, porque la calidad de los equipos lo dice. Y sobre todo yo que soy fanático del buen picheo, los dos tienen excelente picheo. Cleveland va a visitar a Houston. Cleveland visitando a Houston, eso fue lo que determinó el tiebreak. Y entonces, bueno, de ahí saldría el otro finalista. Entonces, ¿qué puede pasar? Tú estabas diciendo que, bueno, ¿qué juego queda? Vamos a ver qué juego queda. Entonces, Boston en este momento tiene el número mágico en 1 para ganar la ventaja de localía en toda la postemporada. Le basta con ganar un solo juego más y ya arrancaría todos sus playoffs jugando en Boston. ¿Ok? Independientemente de lo que haga Houston. Exactamente. Ok. En el evento de que los Astros empaten a los Medias Rojas, entonces ahí hay un tiebreak que es la serie particular, y ahí sí, esa serie particular la ganó Houston 4-3. Entonces, la única manera de que Houston garantice la ventaja de localía en todo su comienzo, pues, de la postemporada, es que logre empatar con Boston. Pero Boston, repito, tiene el número mágico en uno, entonces yo creo que eso es muy complicado. Es correcto. Es correcto. Ahora, ¿qué pasa con Yankee? Bueno, pues si los Atléticos empatan con los Yankees en el Wild Card, entonces la ventaja de localía para quién es? Es para el que haya ganado la serie particular. ¿Ok? ¿Qué pasó? Que cada equipo ganó 3 juegos. Entonces hay que ir a un segundo criterio. El segundo criterio va a ir al equipo que tenga el mejor récord dentro de su división. ¿Ok? Entonces, dentro de su división, los Yankees tienen 39-30 contra los equipos del este, y los Atléticos tienen 35-35 al día de hoy, estos son números al día de hoy, con respecto a su división. Y entonces, en ese sentido, los Yankees serían locales en ese juego. Que, por cierto, ayer me pareció muy interesante lo que estaban comentando ayer. Yo no sé si tuviste el juego en ESPN. Estaba diciendo Ernesto Jerez que él es de la opinión que no debería haber un juego de comodín, que debería haber una miniserie de 3 para ganar 2. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo también. Lo que pasa es que el calendario se complica. Sí, habría que empezar antes. Ese es el problema. Habría que empezar antes. Exactamente. Habría que recortar un poquito los entrenamientos de primavera para empezar a lo mejor una semana antes para poder cuadrar, pero sería bien bueno. O hacer varios dobles juegos programados, que sean dobles juegos de la 1 y de las 7 de la noche. Esa es otra. Y la otra es recortar un poquito que son oficialmente en el calendario que ese día haya doble juego, pero oficial, no porque sea un juego suspendido, sino porque es parte del calendario. Correcto. Y la otra sería que no le va a gustar a la asociación de peloteros recortar un poquito el descanso en la semana del juego de estrellas, pues quitarle 1 o 2 días de descanso a los peloteros, pero eso no le va a gustar a los peloteros. Ok, entonces, sí. ¿Cuál es la serie clave que le queda a Yankee? Bueno, los últimos 3 días que visitan a Boston, 28, 29 y 30. Bueno, los Rays, yo no voy a hablar de los Rays porque para mí los Rays están prácticamente eliminados. Realmente hay que elogiar ese equipo porque ha dado muestra de una gran calidad, especialmente después de ellas. Es una transformación completa. Habíamos criticado que lo extraño que los Rays estaban metidos en el trade del final de julio en esa movida, y sin embargo uno puede entender como todo es buscando no solo mejorar el equipo en ese momento, no pensando en el playoff, sino pensando ya de una vez en la temporada del año que viene. Así es. Bueno, me refiero a un lanzador como no, que me refiero a que no voy a hablar de los Rays, no porque no hayan hecho una gran temporada, sino porque yo creo que ya están eliminados. Entonces no voy a hablar, no voy a perder el tiempo en hablar de las probabilidades de los Rays, porque no los tienen. Exactamente. Está bien. Pero Snell, bueno, 21 juegos ganados, y yo creo que, bueno, el único esta temporada con 20 victorias. Muy destacada la labor del zurdo. En el centro, bueno, los Indios ya se coronaron. Ayer, por cierto, le ganaron a Boston en 11 innings. Ese juego lo pude ver, el juego de Sunday Night. Yo estaba muy pendiente de ese juego porque de ese juego dependía si yo pasaba o no al final del Fantasy. Al final no pude pasar. Lindor no hizo lo que yo necesitaba que hiciera, pero bueno. Este equipo de Cleveland, muy complicado, muy, muy difícil batirlo en postemporada. A mí me gusta mucho esa serie Houston Cleveland. Los dos tienen tremendo picheo. Por cierto, hay que decir que se logró un récord. El béisbol, yo siempre digo de que hay que estar pendiente, porque en cualquier momento se hace historia, ocurre algo que no había pasado anteriormente. Y nunca había pasado, León, que 4 pitchers abridores de la misma rotación poncharan a 200 bateadores, y eso pasó esta semana con Mike Clevinger, que fue el último que se anotó al vagón ese de los que ponchan 200 bateadores o más. ¿Qué te parece? Sí, señor. Clevinger, Kluber, Bauer, Carrasco. Sí, señor. Un cuarteto de brazos portentoso que van a ser prácticamente peso en este playoff que comienza la semana que viene. Así es. Bueno, en el caso de los Astros... Otro récord que hay que mencionar también es el de los jonrones de los Yankees. Ajá. Que llegaron a 200, creo que más de 250 jonrones, o una cantidad, no recuerdo el número. Yo lo que vi es que tienen... Tuvieron 10 jugadores con 25 o más jonrones. Ese fue el que yo vi. 10 jugadores con 25 o más jonrones. Sí, señor. Bueno, súmale a Bryce Harper para el año que viene. Mira, los Astros... tiene mucho chance. Mira, los Astros, pues entonces ya están en postemporada, todavía no han capturado el banderín. Están 4.5 juegos por encima de Oakland en la división. Y están por debajo de Boston, 6.5 juegos por el mejor récord. Entonces, bueno, ya dijimos qué pasa si empatan. Tendrían entonces esa ventaja de localía. Y, bueno, juegan hoy con Toronto y, bueno, en fin. Es cuestión de tiempo para que ganen su división. Pues entonces los Atléticos, que esto, bueno, sí, no hay cuadro con 6. Yo creo que ninguno de los entendidos habían dado a Oakland para estar en postemporada, pues bueno, están ahí 4 juegos. Bueno, están por lo menos para ese jueguito de wild card. Correcto. Y lo mismo creo que los Rockies, muchos no lo dieron tampoco. Sí, porque yo a los Reyes, repito, ya los doy por eliminados. Yo digo que Oakland ya está en postemporada y son equipos que son complicados, así sea para ese juego de wild card. Yo no veo a Yankees tan favorito en ese juego. Sobre todo porque se le lesionó Didi Gregorio, que es una pieza clave en ese line-up. Gregorio tiene un problema en el ligamento de la muñeca. No recuerdo si es la mano derecha o la mano izquierda. Pero fue en el juego donde clasificaron. Hubo un hit de esto de walk-off y él venía corriendo para home y se deslizó con las manos por delante y ahí se lesionó la muñeca. Una baja importante, claro, ellos pueden utilizar a Gleyber Torres en el shortstop, pero no es igual que tener a Gleyber en segunda y a Gregorio en el short. Yo creo que pierden bastante profundidad con este shortstop fuera del line-up. No solo eso, sino que George está recién retornando después de un asueto por lesión. Eso es otro, sí. Y Stanton está en un slump. Correcto, por eso que yo no estoy tan claro que Yankees sea favorito en ese mini playoff. La ventaja, ¿sabes qué es? Jugar en casa. Es correcto, sí. Esa es una gran ventaja, especialmente en Nueva York. Uh-huh. Bueno, pero Oakland no ha sido menos, porque, repito, la serie particular terminó 3-3. Habría que ver cómo quedó, sí. Cuántos de estos juegos fueron en Oakland, cuántos en Nueva York, no tengo esa información. Claro. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, la Liga Nacional, los Bravos, pues lograron el banderín, una gran sorpresa también, lo hemos dicho aquí, pues el equipo de Washington fue una de las grandes decepciones de esta temporada, casi todos lo damos para campeón, pues entonces el equipo de Washington se ha ido sin pena ni gloria, y bueno, este equipo de los Bravos, que es un equipo joven, que es un equipo aguerrido, que juega muy bien el béisbol, pues entonces están por detrás de Chicago por 3.5 juegos, inclusive pueden ser el primer sembrado en la Nacional, si logran superar a Chicago, ¿ok? Entonces todavía puede pasar. ¿Qué pasa si hay un empate en el mejor récord de la Liga Nacional? El sembrado número uno va a ser determinado por el récord intradivisional, porque la serie particular entre Atlanta y Chicago quedó empatada 3-3. ¿Okay? También. Atlanta, 47-23, tiene un mejor récord intradivisional que Chicago, que es 37-32. ¿Okay? Eso es con respecto al primer sembrado. Sí. si el empate es con respecto al segundo sembrado, que serían con los Dodgers, este equipo, es decir, los Dodgers, va a recibir el segundo sembrado por haber ganado la serie particular a los Bravos, que sí se la ganó 5-2. Entonces, bueno, los Bravos tienen ese, digamos, esa ventaja con respecto a Chicago, no así con respecto a Dodgers, pero bueno, ellos, obviamente, todos estos equipos quieren empezar la, ¿cómo se llama?, la postemporada en su casa, porque es una ventaja. Pero hoy día, si fuera la serie, sería Atlanta contra Dodgers, ¿verdad? Y Chicago contra el ganador del Wild Card, serían los playoffs de la Nacional, ¿no? En este caso, bueno, el juego de comodín sería San Luis visitando a Milwaukee. San Luis en Milwaukee, el ganador de eso, el ganador de ese playoff visita a los Cachorros. Exacto. Y como los Bravos son el sembrado número 2, el sembrado número 3, que serían los Dodgers o los Rockies, no sabemos. Visitaría el ¿cómo que se llama ahorita el estadio de Atlanta? Ya no es Turner Field. Visitaría Atlanta. No me acuerdo cómo se llama el estadio. Entonces, los Dodgers o los Rockies visitando Atlanta y Cardenales o Milwaukee visitando a Chicago. Eso sería en este momento. Pero repito, todavía Atlanta puede ser el primer sembrado. Y aquí cambiaría todo. Entonces, el ganador del comodín visitaría Atlanta y los Dodgers visitarían los Cachorros. O los Rockies visitarían los Cachorros. ¿Ok? Bueno. En el caso, vamos a hablar de los Cachorros, en el caso de que haya un empate por el título de la división, que eso todavía puede ocurrir, es difícil, pero puede ocurrir, los Cachorros tendrían la ventaja de localía sobre los Cerveceros, porque tuvieron récord contra ellos de 11-8 en la serie particular. En el caso del evento, bueno, ya eso lo dije, con respecto a los Bravos, ya lo dije, no lo voy a repetir. Y bueno, una serie importante que le queda a los Cachorros son los últimos 3 días, 28, 29 y 30, que reciben a San Luis. Esa serie hay que verla, esa serie va a ser muy buena. San Luis ahí va a tratar de dar el resto. Bueno, entonces los últimos, lo que es el día de hoy, perdón, el día de ayer, de lunes, martes y miércoles, tienen una serie en San Luis. Los Cerveceros. Entonces esta serie de tres juegos, importantísima para el comodín. Sí, este creo que es el mejor banquete que tenemos en estos tres días. Sí, señor. Milwaukee y San Luis. Sí, señor. Porque en el caso de los Rockies y los Dodgers, juegan todos los equipos que ya están eliminados. Sí. Que simplemente lo que van a cumplir, tratar de ganar sus compromisos para mantener la ventaja uno del otro, o uno tratando de no distanciarse más. Pero correcto, son dos equipos que están eliminados, no sabemos cuál es el son dos equipos desmoralizados, los Phillies y los Diamondbacks. Sí. Entonces, dos equipos que prácticamente no sé qué tanto esfuerzo le van a dar al juego. Sí, van a jugar más relajados, sin tanta, tú sabes, tanto juego para cumplir compromiso, como decimos. Así simplemente es. Tiene la presión son los equipos que están en la lucha, que son los Dodgers y los Rockies. Así es. Bueno, fíjate, el que gane esta serie de Cardenales y 0-0, pues entonces este es el que va a tener la ventaja de localía en el juego de comodín, en el caso de que queden empatados. Esa serie en este momento está empatado a 8 victorias por cada lado. Entonces, importantísimo el juego de hoy y el juego de mañana. De estos cuatro equipos de la división del oeste, que están todavía por definir sus posiciones, que son los Rockies, los Dodgers, los Astros y los Atléticos, solo los Rockies tienen su juego como home club. La están jugando en su casa, con el apoyo del público, con la emoción. Los otros están jugando afuera. Probablemente en Toronto la emoción no sea igual. El equipo está eliminado, pero Toronto es una de las mejores plazas que hay en el béisbol. Y ese estadio generalmente está lleno, aunque el equipo esté eliminado. O sea que Houston va a encontrar un público todavía apostando a los Blue Jays. En el caso de Seattle, que también es terminado contra los Atléticos, seguramente también en Seattle va a haber una buena cantidad de público, a pesar que su equipo ya esté limpio. Entonces, no podemos decir que hay una ventaja por ser visitante, una desventaja por ser visitante, porque en este caso pudieran tener a lo mejor un apoyo por falta de público, especialmente el juego de los Dodgers y los Diamondbacks. Probablemente ahí sí hayan más fanáticos de los Dodgers que del mismo Arizona en el estadio. Bueno, lo que sí yo veo bastante claro es que el que lo tiene más difícil, porque tiene el calendario más complicado, es San Luis. Porque no solo son estos tres juegos contra Milwaukee, después tiene tres juegos contra Cachorro. Entonces, sí, no está fácil, no está nada fácil para San Luis. Bueno, si San Luis llega a empatar, que es otra cosa que puede pasar. Lo interesante de la Liga Nacional es que puede pasar cualquier cosa. Si se da un comodín entre San Luis y Colorado, que también es una posibilidad, entonces, o sea, un empate entre San Luis y Colorado por el segundo puesto del Wild Card, la ventaja, en esa época habría que jugar entonces un juego extra, ¿no? Entonces, ese juego extra, la ventaja la tendría San Luis, es decir, el juego se haría en San Luis, porque los Cardenales ganaron la serie particular 5-2. Entonces, todavía tendríamos un juego extra para determinar el segundo Wild Card. ¿Qué te parece? Sería fabuloso. No, las probabilidades existen, no lo veo muy, digamos, evidente. Son probabilidades más disminuidas a medida que avanza la semana, pero hay que tomar eso en cuenta como que un día va a ocurrir. Ok. Bueno, vamos quizás con los Dodgers. Años, pero quizás en otra temporada lo vamos a ver. Vamos con los Dodgers. Entonces, ¿qué pasa con los Dodgers? Si se produce un empate en la punta de la división y hay que jugar un juego extra, entonces ese juego se va a jugar en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque los Dodgers ganaron la serie particular contra Colorado 12-7. Esa es la primera consideración. La segunda es que los Dodgers perdieron la serie particular con Cardenales 4-3. Entonces, en el caso de que haya un empate en un puesto por ahí del Wild Card entre Dodgers y Cardenales, los dos ya tienen que ir a jugar a San Luis. ¿Okay? En el caso de que haya un empate por el segundo sembrado en la Nacional, los Dodgers van a tener ese sembrado por haber ganado la serie particular entre Bravos 5-2. ¿Okay? No sé, yo creo que, bueno, lo hemos dicho aquí también, pues si Dodgers se cae, bueno, tremendo fracaso. Yo creo que ahí de Magic Johnson para abajo, ahí van a rodar cabezas, porque es que tanto dinero que se ha invertido en este equipo, que se supone que con la contratación de Manny Machado y las otras, pues entonces iba a arrollar, pues entonces, bueno, resulta que están sacando cuentas. Bueno, ¿y qué pasa si llegamos segundo del Wild Card? Complicado la cosa con los Dodgers. Bueno, ahora los Dodgers tienen nueva socia también, copropietaria, que es la tenista Billie Jean King. Ah, no sabía eso. Compró unas acciones, ¿eh? Compró una buena parte, sí. Ok. Sí. Ok. Bueno, ya dijimos entonces lo que sería Dodgers contra Rockies. Entonces, en el caso de que haya de que haya un empate en el segundo lugar del Wild Card con San Luis, pues los Rockies visitarían a San Luis, porque Cardenales ganó 5-2 la serie particular. A Rockies le queda juego. Yo imagino que entre Dodgers y Rockies lo que deben estar deseando es que uno de los dos equipos entre Milwaukee y San Luis barra con el otro. Sí, bueno, Rockies la ventaja que tiene, ¿sabes cuál es? Que juega toda la semana en su casa. Juega toda la semana en su casa y juega con equipos que son Filadelfia y Washington, que ya están eliminados. Exacto. Entonces, sí. Puede jugar por el honor, ¿verdad? Filadelfia y Washington puede jugar por el honor de darle una zancadilla a los Rockies, pero también hay la posibilidad de que, bueno, que simplemente le den alguna oportunidad a los prospectos y toda esta cosa. Sí, no sé la rotación en este momento, pero cuando les toque Washington, el hecho que les toque jugar jugar un juego lanzando Scherzer o lanzando Strasburg, que son dos lanzadores muy experimentados y que están en muy buena forma, se les complica un poco la cosa a los Rockies. No es pasar por encima tan fácil. Okay. Así que yo creo que no lo van a, el hecho que esté eliminado el equipo de los Nationals, no lo voy a dar como un equipo que no va a dar la pelea a la hora de jugar sus últimos juegos esta semana. Y lo mismo los Phillies. Creo que de alguna u otra manera existen rivalidades de otros años, deseos de otros años de ganarle ese equipo o de hacerle la clasificación más difícil. Creo que siempre están, a la hora de salir del terreno, tú tratas de jugar el juego lo mejor posible, sin importar, en ese momento no estás pensando que tu equipo está eliminado. Simplemente sales a dar lo mejor y tú hagas que si el equipo de Washington o el de Filadelfia gana el partido, salen todos los jugadores al terreno a abrazarse y a saludarse como si hubiesen ganado un gran partido. Ok. Bueno, okay. Lo que es definitivo es que hay que estar muy pendiente porque esta postemporada va a echar candela. Repito, la serie que a mí más me da interés es esa de Cleveland y Houston. Voy a tratar de ver todos los juegos. Ahí vamos a tener, bueno, qué sé yo, por ejemplo, al comienzo vamos a tener seguro a Kluber contra Verlander. Por supuesto. Y después vamos a tener a Gerrit Cole contra Carrasco, pudiera ser, porque Bauer lamentablemente viene de una lesión. El otro día lanzó un inning y dos tercios. Vamos a ver, tiene otra salida, creo que es mañana. Vamos a ver cómo le va, pero bueno, es una pena que un brazo tan bueno, que tiene una gran temporada, no vaya a poder ayudar. A lo mejor lo que es muy posible, Ángel, es muy posible que ellos utilicen la rotación de primero Clevinger antes que Bauer, y el día que le toque lanzar a Bauer, dependiendo de cómo esté las condiciones, cómo vaya avanzando el juego, requieran un relevo en el cuarto, quinto, sexto inning, pudieran meter a este muchacho Bieber, que no lo ha hecho nada mal. O pudieran hacer lo contrario, pudieran abrir con Bieber y utilizan a este Bauer como relevo largo. Pudieran también hacer eso. También. Pero eso ya eso es cuestión de conversarlo entre el manager con sus lanzadores. Bueno, mira, hay un caso bastante interesante, que es el de Jacob deGrom. Jacob deGrom, pues entonces, en la Liga Nacional tiene en este momento 9 victorias. Le debe quedar una salida más. Ponte que gane su salida, quedaría con 10 victorias. Si no la gana, porque ahí este récord es mentiroso, de 9 ganados y 9 perdidos. ¿Por qué es mentiroso? Porque bueno, porque los Mets no hacen carrera cuando lanza deGrom. Bueno, yo digo que los Mets no hacen carrera nunca, ¿no? Un equipo bastante malo. Pero básicamente no le han dado apoyo ofensivo a deGrom. Y también hay varios casos donde ha dejado el juego permitiendo 0 carrera o 1 carrera. Y entonces después el bullpen o la ofensiva no funciona o la defensiva permite carrera sucia. El hecho es que fácilmente deGrom pudiera tener ahorita unas 18 victorias tranquilamente. Pero lo que yo quería traer aquí es cómo ya hoy en día los juegos ganados, sobre todo desde que existe la sabermetría, los juegos ganados cada día son menos importantes a la hora de analizar el rendimiento de un pitcher. ¿Y por qué digo esto? Porque deGrom con 9 victorias, pues entonces es el favorito, por lo menos a nivel de MLB.com, que hicieron una encuesta entre entre gente que vota, gente que son miembros del Baseball Writers Association of America, que son los que votan para el Cy Young, votan para todos los premios, pero en este caso específico el Cy Young. Y entonces Jacob deGrom recibió en esa encuesta, que bueno, que es anónima, pero recibió 30 de 33 votos para el primer lugar, fueron para Jacob deGrom. Entonces eso es lo que a mí me llega a decir. Bueno, Jacob deGrom ya prácticamente es el, con apenas 9 victorias, es el Cy Young de la Liga Nacional, León, por encima de Max Scherzer. ¿Por qué le ganó a Scherzer? ¿Por qué le gana a Scherzer? Bueno, solo por la efectividad, porque la efectividad de Scherzer no fue mala. No, Porque entre otras cosas, una de las estadísticas que nosotros no revisamos mucho, pero que esta gente sí, que es el WAR, Sí. victoria sobre un jugador de reemplazo. En ese WAR, DeGrom es el líder de las mayores con 8.0. ¿Ok? Ha permitido tres carreras o menos en 27 salidas consecutivas. Tres carreras limpias o menos. ¿Ok? Y Ya, eso es sí. un récord de toda la historia. Nunca, nunca en el béisbol se había dado que un pitcher en 27 salidas consecutivas permitiera tres carreras o menos en cada una de ellas. Y DeGrom lo ha hecho este año. DeGrom ha pitchado 22 quality starts, salidas de calidad consecutivas. ¿Okay? Eso es un empate, lo tiene un empate con Bob Gibson en aquella temporada fabulosa del 68 y con Chris Carpenter en el 2005. La más larga de la historia. Explícale a los que nos estén oyendo qué son salidas de calidad. Son aquellas salidas en las cuales tú lanzas seis entradas por lo menos y permites tres carreras o menos. Exactamente. Ok. Entonces, bueno, con una más, digamos que con su salida esta semana, que vuelva a tener una quality start, pues entonces va a ser el líder de todos los tiempos en salida de calidad consecutiva. Otro dato más. Contra equipos que tienen récord de 500 o más, Jacob deGrom tiene una efectividad, atención, 1.59. Con por lo menos 6 innings y 1 o 0 carreras permitidas sin recibir una victoria. Es decir, en 9 salidas Sí. que ha permitido una carrera o 0 carreras, no ha podido ganar. Es lo que yo estaba diciendo antes. El juego ganado es mentiroso. Y ya esta encuesta, donde Jacob deGrom arrasa, repito, 30 votos de 33, entonces demuestra de que realmente el juego ganado de por sí es algo que está en decadencia para efectos de estos votantes, por lo menos. León. Yo leí en un, no leí, no, sino lo comentaron la otra vez en uno de los juegos que estaba escuchando, que entre los pitchers, ellos se refieren a la calidad de un lanzador en base al whip, más que la efectividad. Okay. Ellos ven más los boletos, más los hits por inning permitido, por inning lanzado, lo ven más que las carreras limpias permitidas. Sí, pero Y es como ellos. yo creo Les que el importa WAR, más. yo creo que el WAR lo miran más inclusive que el WHIP. Y el WAR está, el WHIP está casi igual. Scherzer Sí. 0.92, DeGrom 0.94. Yo honestamente te digo, cualquiera de los dos que se lo den, bien merecido. No puedo salir a decir, le robaron como le pasó a Betulio en una pelea de boxeo. No voy a salir como esa, pues, así de esa manera. Empezando septiembre, yo pensé que Aaron Nola iba a rebasar, pero no, se cayeron, como te digo, los Phillies se cayeron, y entre ellos parte también Aaron Nola sufrió la misma debacle. Sí. Pero me parecía que era el mejor lanzador de la Liga Nacional. Por un momento dado, me parecía que iba a lograr meterse hasta el Cy Young, así como pensamos de Blake Snell, Mira, y pero. lo otro que le pasó a Scherzer es que tuvo un mal mes de septiembre, Claro. porque esta efectividad de 2.57 ha ido subiendo. Yo creo que la caída del equipo es contagiosa, Sí. Ángel. No, todos los lanzadores no pueden estar solo pensando en sus récords personales. Ellos Sí. piensan como parte de un equipo. Y cuando están pasando una semana donde el equipo no está logrando y se va cayendo y se va cayendo, ya pierde un poco la concentración. Sí, la motivación. Mira, Sí. si llegara a ganar Max Scherzer, se va a unir a Roger Clemens, a Randy Johnson, a Steve Carlton y a Greg Maddux como los únicos pitchers que han ganado el Cy Young 4 veces. Cuatro veces o más, 4 veces o más. Sí, ¿Ok? Oye, hay que verle la cara, ¿no? Roger Clemens, Randy Johnson, Steve Carlton y Greg Maddux. Todos estos lanzadores nosotros los hemos visto lanzar en vivo, León. Hemos sido muy afortunados. No, hemos vivido una época de oro en el béisbol. no estamos hablando de Walter Johnson ni de Cy Sí, Young, nada ajá. de eso. Bueno, ese fue el caso de la Liga Nacional. En la misma encuesta de miembros de la Baseball Writers Association, pues entonces Chris Sale fue el que ganó en la Liga Americana y recibió, en este caso es un poquito más, no es tan claro la ventaja, pero sí tiene una ventaja. 21 de 34 votos para el primer lugar son para Chris Sale. Y entonces los otros que tienen puntos son, bueno, eso se traduce en 131 puntos. Y entonces Blake Snell, 93 puntos, y Justin Verlander, 61. Justin Verlander, que bueno, que tuvo un comienzo arrollador, más o menos hasta el juego de las estrellas, pero se fue cayendo, pues le pegó, pues obviamente, yo digo que le da, y la ley de los promedios, pues porque lo que estaba haciendo Justin Verlander en la primera mitad era realmente espectacular. Y entonces, bueno, lo que pareciera entonces es que Chris Sale va a ganar en la Liga Americana, pero un poquito más peleado, porque esta diferencia no es tan fuerte como en el caso de Max Scherzer y de Jacob deGrom. Sí, yo en el caso de la Americana disto de ti un poco, porque tanto en este momento, tanto en efectividad... Bueno, espérate, como de la gente que votó para MLB. Claro. Claro, pero yo creo que quizás están viendo el valor que tiene Sale, porque está en un equipo que ha estado liderizando la liga desde que comenzó en abril. Bueno, pero, déjame apoyar un poquito el caso de Sale. Sale es el líder de los pitchers americanos en WAR con 6.2, es el líder en efectividad con 1.92, es el líder en ponche. No, efectividad, perdón, la efectividad de Snell es 1.90. La efectividad de Snell es 1.9. Y entonces estoy buscando aquí a Sale y no lo veo. ¿Por qué no lo veo? Ah, bueno, lo que pasa es que yo estaba leyendo eso del artículo, que eso fue hace unos días, ¿no? Sí, ¿tú tienes claro? ¿Y dónde está Sale aquí que no lo veo? ¿Por qué no está en la lista? Estoy viendo los líderes. Vámonos a los líderes en juegos ganados, a ver si me sale Sale aquí. No sale Sale. ¿Por qué no sale Sale? Aquí está Sale. Está el número, Sale tiene 12 victorias, 4 derrotas, 2.00. Claro. Snell tiene 21 victorias y 1.90. Okay. Y a Snell le batean para 178. Sí. Bueno, okay. Entonces, los ponches cada 9 innings y el porcentaje de ponches. Es lo que también está empujando a Chris Sale. Y Chris Sale no ha permitido una carrera en 32 innings. Y no ha permitido un jonrón en 72 innings. Entonces, bueno, está ese caso. Está el caso también de Snell, que tú lo estás diciendo. En 12 salidas contra Medias Rojas, Yankees, Indios, Astros y Atléticos. Es decir, entre todos los equipos que van a ir a playoff. Si vemos la salida de Snell contra esos equipos, tiene un récord de 9 ganados, 2 perdidos y 2.00 contra esos equipos que son los mejores de la liga, incluyendo 9 salidas donde permitió una carrera limpia o menos. Entonces la ofensiva más importante, más fuerte del béisbol, que es la de los Medias Rojas, bueno, tiene 3 ganados sin derrota contra los Medias Rojas con 1.08. entonces es un pitcher que se realmente se enfoca cuando enfrenta a rivales fuertes. Es el caso de Blake Snell. Ahora, hay alguien que no hemos hablado que pudiera estar en la ecuación también para Cy Young, que es el relevista de los Marineros, Díaz. Edwin Díaz. Le faltan 6 para empatar el récord que tuvo Francisquito Rodríguez. No lo va a lograr. Muy difícil, porque son 7 partidos que quedan, es demasiada casualidad ganar 6 partidos y por la mínima diferencia. No lo va a lograr. Y que lancen esos 6 partidos. No, y ese equipo de Seattle ya eliminado, pues no creo. Pero el desempeño de Díaz no deja de ser... Lo que sí va a ganar definitivamente es el relevista del año. No, eso ni duda alguna, pero ese premio no entra en la lista de los grandes premios que se entregan después de la Serie Mundial. Sí, el Rolex, ese que ya. Bien, sí, ajá. Bueno, ok, ¿algo más que se nos esté olvidando que quieras agregar antes de cerrar? No, yo creo que lo que pudiéramos hacer es volver, si tenemos chance de hablar el fin de semana, dependiendo de si se está presentando una situación interesante de empates para hablar sobre ese tema. Sí, porque como hemos dicho, todavía hay Okay. posibilidades de juego extra. Claro, Juego Ara, si juego todo se extra. resuelve por una sola calle Sí, y al señor. final terminan ganando los caballos, los grandes equipos terminan desprendiéndose de los equipos ya eliminados y logrando sus posiciones, vamos a tener resultados que hemos vaticinado ahorita, que es tal como lo ven en la tabla de posiciones. No va a cambiar nada, simplemente se va a terminar de definir todo en función de cómo estaban jugando. Qué bueno sería que tuviéramos varios juegos extra y para Claro, ¿no? decidir alguna división Y o yo algo de siempre eso. estoy ligando que hayan hasta cuatro equipos empatados en un wild card. Sí, señor. Ese Bueno, sí me gustaría. vamos a dejarlo hasta aquí. Yo le recuerdo a la audiencia, nuestro punto de contacto es en primer lugar la cuenta de Twitter, arroba segunda noveno, pero en números, arroba 2DADEL9NO. El blog, esto sí es en letras, segundanoveno.blogspot.com, y estamos también en iVoox. Vamos a cerrar con un tema musical como siempre, en este caso de John Fogerty, el célebre líder de Creedence Clearwater Revival, con Centerfield. León, gracias y para tu despedida. Muchas gracias, Ángel. Estoy pendiente contigo para otra oportunidad que conversemos. Espero que sea antes que comiencen los juegos de Wild Card y que tengamos noticias bien interesantes para discutir aquí por este canal que nos conectamos tú y yo. Así es, y se me olvidaba felicitarte por haber llegado a la final del Fantasy y te deseo mucha suerte en Muchas gracias. esa semana, Gracias. en ese head to head. Gracias. Chao. Chao.